extraño no queda más nada que mirar el cielo y tocar sin alas. Los días, las horas, las tardes me paso pensando, ¿qué será de vos? Y esta soledad sin sol, ¿cómo decirte que te extraño tanto? Que no puedo en otro beso, necesito tus labios. Pensando, ¿qué será de hoy? Y esta soledad sin voz, ¿cómo decirte que te extraño tanto? Que no puedo en otros besos, necesito tu